Del Evangelio según San Lucas. Cuando se acercaba Jesús a Jericó, había un ciego sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntaba qué era aquello, y le informaron: «Pasa Jesús el Nazareno». Entonces empezó a gritar: «Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí». Los que iban delante lo regañaban para que se callara, pero él gritaba más fuerte: «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se paró y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca le preguntó: «¿Qué quieres que haga por ti?». Él dijo: «Señor, que recobre la vista». Jesús le dijo: «Recobra la vista, tu fe te ha salvado». Y enseguida recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alabó a Dios. ¿Qué quieres que haga por ti? Comentario al Evangelio por la hermana Águeda. Si en la lectura del primer libro de los Macabeos se hacía referencia a un vástago perverso, haciendo referencia al rey Antíoco Epifanes, que persiguió y ajustició a quienes permanecían fieles a la ley de Dios, en el relato del Evangelio de Lucas se contrapone un rey totalmente distinto. Será un ciego sentado al borde del camino el que lo reconozca y grita insistentemente ese título con el que nombra a Jesús y que indica que es el elegido, el Mesías esperado, Jesús, Hijo de David. El texto es magistral en los distintos planos en los que describe la escena. Hay un primer plano amplio, el camino de entrada a la ciudad de Jericó. Por allí pasa Jesús, quienes van con él y la gente que se va acercando. Y en una orilla de ese camino está un hombre ciego que será el que identifique que aquel Jesús Nazareno que les dicen que pasa es Jesús, Hijo de David. Sabe que es el Mesías esperado y le grita implorando su compasión. Jesús se sabe reconocido y se para. Y viene un segundo plano, corto, cercano, de tú a tú, con Jesús y el hombre. ¿Qué quieres que haga por ti? Señor, que vea otra vez. Recobra la vista. Tu fe te ha curado. Es precioso e impresionante a la vez. El ciego le reconoce como el Señor. Ve quién es Jesús. Y Jesús se acerca a él con un respeto inmenso y esa pregunta que parece hacernos a todos: ¿qué quieres que haga por ti? Nos puede llevar toda la vida descubrir la respuesta, pero es la invitación del Evangelio que hoy nos hace. ¿Qué es para mí hoy ver otra vez? Estamos de vuelta de tantas cosas, deseos, ilusiones, ideales frustrados. ¿Estoy dispuesto a ver otra vez? ¿A volver a ilusionarme, comprometerme, entregarme con esa ingenuidad en la mirada y limpieza de corazón, con generosidad? Termina el relato con un plano amplio. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Con nuestra vida testimoniamos aquello en lo que creemos. El encuentro con Jesús nos transforma y los demás son testigos de ello. No es algo privado y personal. Repercute. Tiene efectos. Todo contagia y tiene una repercusión. También la fe. Descubrir a Jesús y confesarle, dejar que me transforme y seguirle, provoca, más allá de la extrañeza, la alabanza y el reconocimiento de los otros hacia Dios. Hoy celebramos la fiesta de San Alberto Magno, un gran visionario en la Iglesia y para el mundo. Es un hombre sabio, buscador de la verdad en la teología y las ciencias, y un hombre íntegro en la fe y la vida. Un hombre que convirtió su vida en una búsqueda constante de ese conocimiento profundo de Dios.